¿Sabías que uno de los 10 monumentos más visitados de España es el Camp Nou? ¿El campo del Fútbol Club Barcelona? Sí, nunca imaginé que fuera considerado un monumento, y menos que fuera uno de los más visitados de España. A mí no me sorprende tanto. La gente sabe más de campos de fútbol que de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Y no te digo nada si hablamos de monumentos menos conocidos como el Acueducto de Segovia. Yo creo que en España todos conocen el Acueducto de Segovia, aunque solo sea en fotos, y a pesar de no ser tan visitado como el Museo del Prado o la Sagrada Familia de Barcelona. No estoy tan seguro de eso. Si le preguntaras a muchos jóvenes cuántos monumentos han visitado en el último año, estoy seguro de que más de uno respondería que ninguno. ¡Qué exagerado eres! Aunque es cierto que hay muchos turistas extranjeros que han visto más monumentos en España que muchos españoles. Si tuvieras que recomendarle a alguien qué monumento español visitar, ¿cuál elegirías? Es difícil elegir uno. Son tantos los que me parecen interesantes. Pero si tuviera que elegir, sin duda alguna me quedaría con la Alhambra de Granada. No solo por el edificio, sino por el lugar donde está ubicado. Es realmente un monumento hermoso, pero yo me quedaría con la Catedral de Santiago de Compostela. Este verano, unos amigos y yo haremos el Camino de Santiago. Te enviaré una foto cuando lleguemos a la catedral. ¡Qué bien! El camino es una experiencia única.